Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Cualquier persona que ha tenido sexo sabe que el sexo no siempre es un tiempo y un espacio de placer, también puede ser un espacio de decepción, de aburrimiento. Entonces uno ya está listo para la guerra. A mí me parece que ahí lo que hizo Sófocles es único. El conservatorio que estaba lleno de árboles y de golondrinas que entraban a la sala de conciertos y para mí era como si fueran notas musicales, corcheas, di tú. Hay una palabra, yo te voy a dejar, bueno, entre tantas de la lengua, pero ya tendremos tiempo de compartir otras cosas. Pero hoy sería que anotes apanaja. A mí los finales de las historias me ocurren, igual que me ocurre un poema. Y que mi papá estaba al lado y que yo le estaba preguntando que cómo había empezado, que había antes del mundo. Yo le decía que había antes del mundo. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Andrés Felipe Solano y su novela Gloria. Obviamente para mí un libro solo termina en el lector, digamos. O sea, yo lo llevo a un punto y lo entrego y lo publico, pero teniendo en la cabeza que el libro va a terminar de escribirse en la mente del lector. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Andrés Felipe Solano Mendoza es un literato que se fogueó o que trabajó primero en el periodismo y por eso él nos cuenta que le ha costado varios libros, creo que 5, dejar el realismo. Pero en todo caso, hoy estamos muy interesados en su última novela para esta entrevista que se hace en el 2025, que es Gloria, en el 2023, que se ha especulado un poco de que es un género que no logra clasificarse del todo entre novela, pero yo opino que sí. Hay gente que dice que es una carta, que tiene ensayo. Él explica en una entrevista que tiene varios fragmentos. Colombiano viviendo en Corea. También podemos seguir recorriendo su obra con Los Hermanos Cuervo, Cementerio de Neón, Corea, puntos desde la cuerda floja. Tiene más cosas, ¿no? Los días de la fiebre y Sálvame, Joe Luis. Realmente es un hombre muy trabajador, aunque diga que hay que intentar no publicar tan rápido y no soltar los textos. Yo quería comentar contigo algunas escenas sin hacer resumen ni siquiera sinopsis del libro, porque yo insisto en eso, o sea, un podcast nunca va a reemplazar la lectura del libro y ¿sabes qué pasa? Que yo digo, de pronto uno reacomoda en su cabeza y uno se siente acompañado, se siente de una red que tampoco le dijo qué pensar luego de haber escuchado primero y encontrar este puente hacia esa escena, pero luego vivirla como cada lector la quiere poner. Y bueno, te quería empezar por el comienzo del libro, un concierto, pero además pedirte que no digas cómo se llama el cantante, porque yo creo que yo soy, no sé. Entonces yo en estos días, pues, cosas, neurosis de uno bobas, con Isabel le estábamos recomendando a un grupo de amigos Gloria, y ella dice el nombre del cantante y le dice, no lo puedes, y Isabel me dice, pero es que está en la parte de atrás, y yo esa parte de atrás yo no la leí, yo estuve escudriñando cosas de adentro del libro. Pero yo no sé si a ti te pasa, pero yo usualmente me olvido de lo que dicen esas contraportadas. Sí, claro. Obviamente no puedo evitar no leerlas, pero no sé, cuando empiezo a el libro, la novela, lo que sea, me olvido muy fácilmente. Y yo creo que el lector puede llegar a olvidarse de ese nombre. Y es la idea, ¿no? Que desde las primeras páginas se lo traga la historia tanto que se olvide de los pocos datos que hay en la contraportada. A mí realmente el libro me conquistó muy rápido en esta primera escena del concierto. Me parece que es como súper oxigenante, súper colorido, que yo además tuve como la sensación de, uy, un concierto puede quedar muy mal narrado y este no. Y eran peligros, sí, es como, tienes razón, la mayoría de los sueños cuando tú lees un sueño son terribles, eso no le importa a nadie. Tienes que ser demasiado astuto para lograr contar un sueño sin aburrir o abrumar al lector. Y el concierto tenía ese riesgo también, pero sí le dediqué mucho tiempo y me alegra que lo haya sentido así, porque valió la pena todas esas horas ahí sentado dándole vueltas. Lo que yo insisto, de que además, pues uno no puede controlar todo, pero si realmente está en la tapa o en algún lado, en la sinopsis, el nombre del cantante es un error, porque uno empieza a sentir un autor, bueno, todas estas categorías son muy móviles, uno se puede resbalar en ellas, seco, porque yo creo que una historia de estas, si no te secas, es muy difícil, va desparramándose demasiado y va teniendo demasiado sentimentalismo que no le da el ritmo que tiene el libro, pero juguetón, y juguetón sin romper la complicidad. O sea, porque ya me da una curiosidad y yo entro en el juego y me río, como, pucha, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Y claro, depende mucho de la relación biográfica, yo creo que eso sí es generacional, qué tan rápido lo coge, pero uno ya está como dentro de una estética que yo nunca viví realmente, y uno dice, pues es como alguno de estos cantantes que escuchaba una tía, que yo no me le sé el nombre. Entonces me parece muy, muy hermoso, y en mi cabeza, pues una de las frases que tuve que apuntar, que no sé si estoy, porque me interesa mucho de esto de los textos, cómo habita en uno, ¿cierto? Y cómo se reacomoda en uno. Una familia de extraños a la que otros, con su cobardía, con su mezquindad, han querido sepultar bajo ese techo de roca y agua. Meterse sin exagerar, sin quedarse ahí en muchas páginas porque no era legítimo, pero con casi que con vacío, con silencio, poder abarcar el momento de mayor decepción de una madre, pues, o de una mujer, o de un gran personaje que es Gloria. Esta es otra de las lecciones, sí, bueno, si hablamos de lecciones, que me dio Gloria el libro al escribirlo, y es que quizás yo no soy, y es mi problema con Cementerios de Neón, porque en mi cabeza era lo que podía haber sido un libro decimonónico, ¿sabes? Cuando empecé a escribirlo dije, bueno, acá voy a echarme 400 páginas de esta guerra y de sus consecuencias, y en fin. Y bueno, no fueron 400, pero fueron suficientes. Creo que hay páginas de más ahí. Y lo que aprendí con Gloria es eso que acabas de mencionar, que yo no soy el tipo de escritor que requiere, para contar, o no quiero ser el tipo de escritor que requiere para contar la caída de una familia y el final de una familia 70 páginas. Por mil razones no lo puedo ser y ahora quizás no lo quiera hacer ya abiertamente. Y más bien, mi reto es tratar de hacerlo en eso, en media páginas. Y me puede tomar casi igual de tiempo que escribir las 70 páginas escribir esa media página tratando de que todo lo anterior y lo que sigue informen esa media página. Y de nuevo, en la cabeza del lector, sienta como si hubiera leído 70 páginas sobre la caída de esta familia, cuando ha leído, no sé, una página o un par de páginas. Entonces me alegra mucho que lo hayas notado, que menciones ese párrafo, porque también me gusta especialmente. Bueno, y esa foto con la que termina el libro es arte, es como otra obra de arte, no sé, uno diría como... Voy a dar una exposición del libro solo con esa foto y el libro me tiene embalado escuchando a Mundo. A Mundo, claro, es un Mundo. Mira que también eso fue muy impresionante porque el haber incluido esa foto al final, una foto real de Gloria y Mundo, es una apuesta más por ese juego entre realidad e invención que es todo el libro. Porque sí, es la historia de esta señora, que es la familia de este escritor, y vivió esos años, eso es verdad, pero también hay muchas otras cosas ahí puestas en juego. Pasó así, ¿qué tanto hay de invención en esa historia? Si existía o no existía. Claro, me parece muy bien, porque ese es el juego. Y el último, digamos, el último empujón para poner a dudar al lector, para ponerlo en esa línea, sobre todo en estos momentos en que la gente está obsesionada con si esto pasó o no, si esa historia es real o no, y donde la imaginación se soslaya, pues la idea era darle un último toque al lector para que dudara hasta el final. ¿Esto es inventado o de verdad esta es esta Gloria si es la mamá de este señor o lo que sea? Y ahí está esa foto. Y es un gran artista. Yo escucho mucho Philip Glass cuando estoy trabajando y no sabía que una de las canciones que escuchaba de Philip Glass la había compuesto Moondog. Bueno, sí, es un personaje impresionante. Porque sí jugó un papel en esa vanguardia neoyorquina de los años 70 musical. Fue una bisagra entre el mundo callejero y el mundo totalmente académico de como alguien como Philip Glass. O entre el mundo del jazz, porque era amigo de jazzistas, y también el mundo del rock, porque era amigo de rockeros. Pero él básicamente era músico callejero también. Y en esto de la síntesis me causa admiración, curiosidad, quisiera algún día aprender o que aprendamos de construir personajes así, porque es como en pocas páginas, con pocas escenas, con entradas pequeñas, queda perfectamente retratado, queda perfectamente entrañable. Podría ser un poco obvio con el tigre, porque por momentos se vuelve un coprotagonista, pero lo del torero es totalmente precioso, y empieza este niño, digo yo, pues como el ángulo de cómo resuena el libro, a blanquear los ojos y a ser pitonizo y a decir así va a terminar el torero, con dos finales que yo no quiero que la gente lo sepa, pero ya mucho tiempo después y en otro territorio. ¿Qué consejo nos das sobre creación de personajes? ¿Qué costura tan fina de que cada personaje entra y sale y queda totalmente redondeado en un libro corto? Uf, no sé, me la pones difícil porque yo soy muy malo dando consejos y por eso no me he animado a hacer un taller de estos que muchas personas tienen, muchos escritores, como para desbararse, porque francamente no soy el más indicado, pero bueno, como ahora estoy con otro libro y esto está pasando, yo creo que hay que ponerle mucho cuidado a la interacción entre los personajes, a las conversaciones, a cómo interactúan. no está este personaje por aquí y este otro por allá, y a veces se encuentran, sino que hay una, o a mí me funciona así, tiene que haber una conversación todo el tiempo. Y por eso claro. Funcionan, digamos, estos cuatro amigos, porque también tú lo has dicho, el libro tiene 130 páginas. Pero como esa conversación es tan viva, el lector sí se puede dar cuenta que estas cuatro personas en pocas páginas han creado un vínculo que va a durar para toda la vida. Un vínculo indisoluble. Y solo se asoma a esas vidas en una noche en Nueva York. No hay mucho del pasado, digamos, de ninguno. Aparte del de Gloria, un poco el de Tigre, pero el torero no hay mucho del pasado tampoco. De Carlota tampoco hay mucho de su pasado. Hay un poco de su futuro. Pero lo importante es la conversación entre ellos. Y claro, ¿cómo se acaban de construir unos a otros? Eso es lo que te podría decir. ¿Cómo este personaje construye a este otro personaje y este otro personaje construye al otro? En ese un poco ese juego de espejos. Yo creo que lo hace muy intenso y muy verosímil es que no se economiza, no se quitan ramas enteras, porque la vida está ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, mientras están pensando en el reproductor de vinilo, también están pensando en las fotos de qué sé yo, de unos pornógrafos intensos, llevados al límite, y en la vida misma y en el futuro. Entonces, como la vida... Y bueno, esa es la sensación de estar en la calle y en una ciudad como esa, en una ciudad como esa, en esos años, con todos los estímulos posibles, a las 7 de la noche, después de un concierto como ese, en primavera, verano, caminando. Todo tu pasado, tu presente y tu futuro pasan al mismo tiempo. El libro también tiene mucho... O tiene lo suficiente como reflexión de cómo el tiempo pasa en nosotros, digamos. El tiempo no es una, ni mucho menos como lo hemos querido creer, una línea, una flecha temporal. El tiempo pasa, el presente, el pasado y el futuro está sucediendo todo el tiempo al mismo tiempo, digamos. Y sobre todo es algo que sí... está presente en todos mis libros, esta sensación de cómo pensamos es mucho más presente cuando caminamos, digamos. Hay una cosa como con las ondas circadianas en el cerebro que se corresponden a los pasos, a la manera en que damos los pasos, más o menos acompasadamente. Esos dos ritmos se encuentran, y la manera más fácil, creo yo, para reproducir la manera en que pensamos en una novela, en un libro literario, es cuando los personajes caminan. Por eso también, o sea, yo no me he inventado esto ni mucho menos, por eso hay tantos libros donde los personajes están vagando por las ciudades, sobre todo libros cuando las ciudades empiezan a crecer, no sé, ahora yo creo que hay muchos libros de gente caminando porque la gente está frente a los computadores o las pantallas, pero, y tú, el Ulises de Joyce, eso es caminar la calle, o bajo el volcán de Malcolm Lowry, es caminar un pueblo mexicano, en fin, hay muchos libros así, y este libro toma también esa idea literaria que yo la había usado un poco en mis libros anteriores. Pero es un día en la vida de recorriendo esa ciudad, y en ese recorrido entran todas las vidas posibles, pasadas, futuros, presentes, etc. Y entra otro personaje muy fugaz, bajito, de zapatos puntudos, borracho, con casi que... un coma etílico ahí en una lavandería, y, Y lo mezclo un poco. O sea, yo no sé si suena como irrespetuoso, pero lo mezclo con la fiesta que tú retratas. Y iba a decir que irrespetuoso con Mundó, que claramente es un artista, pero yo utilizo con cariño el tema de los frikis, de los personajes frikis, porque pues dentro de esos personajes hay grandes artistas y personas muy rebeldes que no se dejaron como enajenar u homogenizar de la sociedad. ¿Era una búsqueda tuya ahí de los frikis o simplemente estaba muy cargada la historia de esos personajes? No me lo propuse. No me lo propuse, digamos, a incluir este tipo de personajes. Este tipo de personas son personas con las que me he cruzado y son aún más personas con las que la gloria real se ha cruzado. En eso sí, la cantera de ella es inagotable y ahí yo solo tuve que pasar con el canasto recogiendo, digamos. Porque esta persona, Gloria, atrae ese tipo de gente. Y si te acuerdas bien, hay una explicación para eso, que es el momentos de intimidad con extraños. Donde en 3-4 segundos de un intercambio, de nuevo, son las ciudades las que permiten esos intercambios entre extraños, podemos ser totalmente vulnerables. O hay ciertas personas con las que nos podemos confesar. Y una de esas personas es esta Gloria. Todos los otros parecen querer confesarse con ella. Quizás porque, de nuevo, es una mezcla de ingenuidad, de en la medida en que no va a juzgar la confesión, porque no está ahí para eso, porque está solo para, digamos, para oír y acompañar. Y ese encuentro también porque le gusta, oír esas, eso es inevitable, porque le gusta oír esas historias también. Y sabe a quién acercarse también para que le cuente ese tipo de historias, o tener esos contactos con extraños tan fuertes. Y me hiciste acordar otra idea que hay, que el libro desliza, y es pensar que una relación de pareja o el amor es quizás un momento de intimidad con un extraño, pero prolongado por muchísimo tiempo. Meses, años, la vida entera. Pero si quizás no fuera con un extraño. Sí. Pero quizás también eso. Es tener en mente, tener en cuenta la posibilidad de que la persona más cercana a nosotros va a ser un extraño siempre, porque tiene un mundo al que no podemos acceder, definitivamente. Salvo si le haces un libro. Sí, aún así, sí. y encontrarse con esos personajes sí tiene que cargar de sabiduría a una persona, o de profundidad, ¿no? De pluralidad. Sí, te entregan otro tipo de experiencias. Y eso es esa ciudad, la ciudad de Nueva York, por eso tiene esa aura tan especial. Porque es una ciudad de inmigrantes, donde se cruzan todos los caminos. Puerto de la Imaginación, Comunidad de la Sombra. Leer a Gloria como un hijo, como una madre, como una hija. Leer a Gloria porque es muy bello este hijo testigo que encarna a la madre, pero también porque cualquier biografía nos enfrenta a esas texturas que son la dulzura de la felicidad, los pequeños detalles que nos hacen felices y los cuales se van amasando como un gran entusiasmo, pero que también nos van mostrando reflexiones profundas sobre la decepción que nos partan el corazón. Y como la historia está abierta en cada lector y cada lectora para ser terminado por él o por ella, pues sentimos, o por lo menos esa es mi versión de la historia, que quedamos muy en pie, o que siendo Gloria quedo fuerte, reverdezco, florezco. Esta es una introspección y un ejemplo de biografía, otra preciosa para cualquier lector. Merecía la pena el riesgo de intentar todas estas cosas que intenté en el libro. Obviamente otras personas, otros escritores lo han hecho. Cuando decías que encarnaba, digamos, a la madre, a Gloria, sí, obviamente durante esos años de escritura leí muchos libros de escritores, digamos, famosos sobre sus madres, porque es un tema fundamental también, digamos. O sea, está, qué sé yo, la muerte, el poder y la madre casi, y el amor. ¿Encontraste un modelo? Leí muchos libros y cada uno me fue diciendo lo que yo no debía hacer, pero me hiciste acordar uno de esos libros de un alemán, no me acuerdo el nombre ahora, pero es muy interesante porque el narrador es el hijo, pero el hijo desde el vientre de la madre. Cuenta cómo fue concebido en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en fin. Claro, y eso me fue dando pistas de cómo yo podía también intentar ese tipo de narrador. Un narrador, alguien me dijo, y usó una palabra increíble, en estos clubes de lectura, un narrador preternatural, o sea, de antes del nacimiento, antes de que yo fuera hijo, antes de que el narrador fuera hijo. Entonces, ese es como, sí, como un narrador que acompaña en realidad a Gloria y que después se encarna y se vuelve hijo. Y también la deja durante páginas y páginas a su aire. Un escritor deja de escribir por temor a herir a alguien o a un ser querido. Pues mira, hay una frase de Richard Ford muy sencilla, pero creo que es muy diciente para, es como una de las pocas reglas de verdad que deberían estar en un decálogo para escritores, y es: el que quiera escribir debe olvidarse de su familia y sus amigos. O sea, si hay una historia que el escritor cree que debe ser contada y no la cuenta, pensando en las repercusiones que puede tener en sus amigos o en sus familiares, pues está haciendo algo mal, digamos. Muy. Es muy brutal, es muy brutal, porque obviamente es jugar todas las fichas en la ruleta de la literatura, digamos. Creer tanto en una historia que esa historia es más importante que una relación filial. Eso es muy brutal, pero eso significa la literatura también, ¿no? Claro. Es una cosa de alto riesgo. No es un juego, digamos. Y a veces, exacto, no es un juego. Y a veces sueltas historias, ¿cómo te das cuenta si una historia realmente no te pertenece? No he llegado a ese punto. No he llegado a ese punto. Sí, por ahora, no sé si por tosudo o por qué, pero he tratado de encontrar la forma de contarlo. Sin sentir eso, sin sentir que debo soltar la historia, sino la trato de llevar a sus últimas consecuencias, digamos, en términos literarios. Quizá tienes como una intuición muy grande cuando ya la empiezas a escribir, porque... Sí, quizás sabes, porque mi proceso es muy demorado, digamos... Por ejemplo, ahora estoy escribiendo otro libro y es un libro que en mi cabeza también ha estado unos 10 años. Se han ido juntando pedazos en mi cabeza y solo empecé a escribirlo hace 2 años. Y francamente no sé cuánto tiempo me tomé acabarlo. Espero que no mucho. Pero sí, el vivir con una historia durante tanto tiempo, de dedicarle tantos días de tu vida a esa historia, significa que le estás dando el valor que merece, ¿no? No es una cuestión de hacer, de publicar una novela cada 2 años para estar ahí como en el bullicio de Instagram. Ah, sí. Exacto. Lo que hablábamos ahorita, como de ese riesgo de caer en esa tiranía. Tuve mucha conversación con un cantante y me decía, lanzo una canción y me están preguntando que cuándo va a estar la siguiente. Yo les digo, pero terminemos de disfrutar esta primera. Claro, es muy brutal, es muy brutal. Y ¿sabes qué otra sensación para mí muy valiosa con Gloria? Es que yo veía ahí un niño con ojos gigantes, como un observador, y yo veía como ese niño ahí como medio mítico, como que, claro, tú estás ahí en una escena, en una fiesta, con un señor, con un cuervo disecado, creo que tu amiga era húngara, ¿cierto? Bueno, en la historia es húngara, pero uno siente que es Andrés Felipe Solano, sea o no sea, y obviamente creces ahí en la historia y en la conversación con tu mamá, en la lavandería, se sabe que ya eres un adulto, pero yo creo que el niño sigue estando por ahí, como escondido detrás de una lavadora o escondido detrás de un bafle, atestiguando. Sí, siendo testigo. Casi como una amenaza. O sea, es una amenaza psíquica, pues en bajo relieve, pero ese niño que todo lo está observando también juzga. Pues no sé si la palabra juzga, pero es un gran juez. Sí, o es un espectador, ¿sabes? También está esperando que lo diviertan. También está esperando que lo diviertan como un espectador también, quizás. Sí, pero es bueno porque, bueno, es una sensación y puede ser muy personal mía como lector, pero yo sentía un niño muy, muy serio que, a ver, en eso que tú dices de que espera que lo diviertan, es como que no tiene que romper la escena. Un niño de pronto estereotipado, de pronto ni siquiera es el niño de la mayoría, yo no tengo hijos, pero ese niño, está sucediendo una escena o hay una conversación de adultos e interrumpe para que le pongan un juego o cambien eso porque está aburrido. Este no. Sí, este prefiere ser fisgón y ya. Sí. Pero, bueno, también es lo que hemos estado hablando, es dejar ser a Gloria también. El narrador interrumpe a veces a Gloria, casi que se mete en su cabeza, pero también simplemente la acompaña, ¿no? Y evita sobre todo juzgar. Obviamente el libro da elementos para que el lector se haga una idea de qué clase de persona, de personaje es Gloria. Pero decididamente yo evité que ese narrador tratar de conducir al lector por un camino. O sea, el lector tenía los elementos para escoger su camino, digamos. Y no. Mucho. Y que no esperara que el lector, el narrador lo fuera a llevar de la mano. En los clubes de lectura, donde la mayoría. Es un libro que lo puede leer una mamá y un hijo al mismo tiempo. Sí, sí. Pero sobre todo en los clubes de lectura, donde la mayoría de asistentes, de personas que hacen parte de los clubes son mujeres, pues el libro sí ha calado. Y cuando he ido a visitar esos clubes, las discusiones han sido muy intensas y muy, obviamente para mí un libro solo termina en el lector, digamos. O sea, yo lo llevo a un punto y lo entrego y lo publico, pero teniendo en la cabeza que el libro va a terminar de escribirse en la mente del lector. Claro. Y en esas conversaciones me he enterado de eso, muchas cosas, de las diferentes formas de terminar ese libro que yo escribí. Y sabes, es muy interesante porque han sido clubes de lectura en Colombia, en varias ciudades de Colombia, muy diferentes todas, pero también en España y en Italia. Y quizás quiero tanto, digamos, ese libro, más allá de que obviamente está relacionado con una cosa un poco, pues un poco no, una tiene una historia sentimental, biográfica detrás, pero mucho más allá de eso es porque el libro tiene muchas lecturas. Como te digo, gente de diferentes países y de diferentes edades y diferentes formas de leer. Digo, lectores, digamos, no sé, universitarios, estudiantes, o eso, señoras amas de casa, tiene muchas lecturas de Gloria, no solo un par de lecturas, que es lo que algo quizás había pasado con mis libros, tenían un par de lecturas, pero el abanico de sentidos como que se amplió dramáticamente con Gloria, y por eso te digo que es un libro que sí, que quiero abiertamente, que reconozco en público, digamos. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Un segundito también para agradecer. Son casi ya 100 personas que están apoyando de muchas maneras, con mucho trabajo, con mucha enseñanza, con mucho voluntariado a Puerto de la Imaginación y por supuesto también con la suscripción en Patreon. Si puedes tener tu suscripción y aún no la tienes, pues maravilloso. Y si ya la tienes, pues yo sé que todos nos mantenemos muy ocupados, pero hay que comunicar, hay que polinizar Puerto de la Imaginación. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. La asesoría para cada podcast de distintas maestras y maestros. ¿Y fue emocionante la reacción de tu mamá del libro? Pues todo el proceso fue muy largo, digamos, porque esto es una historia que obviamente está desde que yo tenía 7 años, digamos, en mi cabeza está plantada ahí, porque había muchos artefactos que hacían parte de esa vida de Gloria a los 19, 20 años. Talonarios del banco, aretes, no sé, muchas cosas de ese, la moneda del metro, por ejemplo, esa moneda. Y yo jugaba con muchas de esas cosas con mi hermano. Y obviamente había una historia atrás. Y con la adolescencia, digamos, fui más o menos asomándome a esa historia, ya no como un niño, sino como un adolescente lector, comprendiendo que era una historia muy singular de una mujer tan joven en Estados Unidos, no con una historia de inmigración muy común. Y era una mujer muy diferente a la mujer con la que yo convivía, digamos, que era una mamá. Una mamá trabajadora, sí, pero finalmente una mamá, y no esta mujer tan, no sé, esa mezcla de inocencia y arrojo, como es la Gloria de esos 20 años. Y bueno, o sea, eso es solo el principio, la semilla. Después, durante mucho tiempo, pues, y muchas conversaciones con ella, las ganas de escribir acerca de esos años, pero se me atravesaban libros, se me atravesaba Cementerios de Neón, se me atravesó Corea Apuntes de la Cuerda Floja, hasta que después de la pandemia ya era el momento, pues, de afrontar de no sacarle más el cuerpo a esa historia. Y bueno, o sea, respondiendo a tu pregunta, Gloria la leyó el libro y fue muy curioso porque se tomó un par de días para responder. Obviamente, yo estaba aquí y a ella le llegó el libro a Bogotá. Ahora ella vive en Cali, pero estaba viviendo en Bogotá en ese momento. Bueno, ha sido eterno para ti. Sí, no, pero por la diferencia horaria, digamos que yo en la mañana acá, en la noche allá, yo dije, bueno, se toma el tiempo de leer porque claro, ella ha leído todos mis libros, pero sabía que con este, por varias razones, le iba a tomar un poco más de tiempo, porque era su vida. También la vida de una Gloria imaginada, porque hay que decirlo. Hay un cruce ahí. Y también porque estilísticamente requiere un poco más de concentración. Hay unos saltos temporales que el lector tiene que estar como concentrado para no salirse como de la historia. Entonces, fui paciente. Y me contactó, me dijo, sí, me gustó mucho el libro, lloré un par de veces. Claro, yo asumía dónde podía haber sentido como esa conmoción sentimental más fuerte. Y le pregunté, y me respondió que no en esas partes, sino en otras muy diferentes, en otras que yo no creí que tuviera la carga. Me fueran a sacudir, sí. Sí, quizás alguna frase avivó un montón de recuerdos, cosas que yo desconozco o cosas que yo apenas mencioné, y ella obviamente siendo dueña de esa historia, pues, no sé, pensó más en esos detalles y volvió, no sé, a Estados Unidos en esa lectura, que también era la intención del libro un poco. ¿Qué conexión? Sí, pero fue muy, muy sorprendente porque yo asumía dónde iba a sentirse ella más sacudida y bueno, finalmente es Gloria. O sea, me demostró que no, que yo estaba completamente equivocado y me sorprendió una vez más, digamos. También es curioso, ¿sabes? Que hay una cosa... Mujer que no es plana, ¿no? Que no es para nada plana. Hay una cosa que, y tiene que ver también con todo el tiempo que me tomó, y a ella también le tomó escribir esta historia, porque ella me mandó un par de... Durante la pandemia, obviamente, yo trato de viajar a Colombia cada 2 años o algo así. En la pandemia, pues no fue nada fácil y me tomó tiempo volver. Entonces, y yo estaba escribiendo el libro y necesitaba como algunos detalles, cosas que yo ya había notado, pero quería ampliar, y ella me envió muchísimos audios durante ese par de años de escritura. Pero, y el material fue creciendo, y yo le pedía cosas, ciertos detalles, al punto en que yo no estoy aún seguro, y no se lo he preguntado, y quizás si se lo pregunto lo va a negar, pero no sé si ella llegó a inventarse algunas cosas solo para avivar como esta historia y esta necesidad que yo necesitaba escribir. Entonces es muy curioso, porque si yo a veces, hace rato no ojeo el libro, pero durante estos clubes de lectura los ojeaba y la gente me preguntaba, ¿esto pasó, esto no pasó? Y yo francamente no sé si ella me lo contó, si ella se lo inventó, si yo me lo inventé o si es real. Y que haya pasado eso, que pase eso, es una prueba que el libro tiene una vida muy especial, digamos. Y lo que pasa es que en la literatura esa frontera deja de importar, ¿no? Totalmente. Como la gran verdad. Totalmente, pero era un libro que podía haber... Y de hecho yo lo empecé a pensar así, muy muy al principio, que podía haber tenido algo de claro, de testimonio, de hablar de la relación entre una madre y un hijo en unos términos muy reales, digamos. Pero muy pronto me di cuenta que no, que eso no, no hacía justicia a la historia de esa gloria de los 20 años. Dejarla en el terreno de lo puramente fáctico, digamos, y además en el terreno de lo confesional también, entre los hechos, lo que hizo, cómo fue su vida y cómo es nuestra relación. El libro habría quedado muy pequeñito, yo creo. Y el haber tomado esa otra decisión de hacer lo que tú mismo dices, de por fin tumbar esas murallas, el libro pues creció. Y son unas murallas que me tomó mucho tiempo tumbarlas, porque, claro, porque yo me inicié como periodista. Yo estudié literatura, pero me inicié como periodista. Y trabajé mucho tiempo y tenía muy claro pues ese pacto del periodismo, a diferencia del pacto de la ficción. Y empezar a contaminar las dos cosas, pues me costó 6 libros. Solo en el séptimo libro, digamos, que me pude olvidar de todas esas camisas de fuerza. Nada, pues gracias por compartirnos eso. No, con mucho gusto. Y gracias por todo el interés por Gloria. Me alegra mucho que haya despertado como todas estas preguntas. No, es preciosa. Andrés, hay que seguirla moviendo por el bien de los lectores y las lectoras. Y muchísimas gracias por tanta generosidad con Puerto de la Imaginación. Para nosotros es un honor. No, a ustedes y que sigan firmes con esta maravilla. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.